¿De qué manera tu trabajo y el urbanismo en general contribuyen a mejorar las condiciones ambientales de los habitantes de esta comuna? En otras palabras, ¿cuál es el aporte del urbanismo en la temática ambiental? Bueno, el urbanismo, yo te lo puedo plantear que en el trabajo municipal tiene tres grandes aspectos, digamos, tres grandes áreas. Uh-huh. Una que es la planificación pura y dura, que tiene que ver justamente con los instrumentos de planificación, ¿cierto? Los planes reguladores, un plan seccional. Como se inserta la comuna también a nivel intercomunal. Exactamente. Ese quizás es un resultado que para la gente es intangible, pero que es muy importante porque da los lineamientos, ¿cierto?, por los cuales se va a mover una comuna o una ciudad, en el caso del Gran Concepción, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos otro aspecto que es, que quizás es más tangible para la gente, que es el diseño de espacios públicos. Ya. Los jardines, Parques urbanos, jardines, problemáticas de enfrentar cómo se involucra la trama nuestra, por ejemplo, con el borde costero o con el borde ribereño, en el caso del río. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y hay un tercer aspecto que también tiene que ver con asesoría urbana en un municipio, que es el de la gestión, que yo diría que quizás es el más importante. Porque para las dos etapas o para las dos tareas anteriores que te mencioné, la gestión es fundamental, ¿cierto? Hay que tener, en el fondo, llevar a la práctica las ideas que sean. Exactamente, y para eso hay que tener una muy buena coordinación entre el sector público y privado, claro, y el municipio como un ente coordinador, para poder llevar adelante grandes proyectos, digamos, que son de interés comunal. Por lo tanto, vamos a conversar más. Sí, con más detalle, por supuesto.